Bueno, ahora le voy a pedir que abra su Biblia. Vamos a ver la tercera parte de un mensaje, un estudio que hemos venido revisando, Hechos 7:56. Hechos 7:56. Que dice, he aquí, veo, ¿qué cosa veo? Los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo esta mañana nos hable y que tú, por tu palabra, te reveles a nuestras vidas, los que estamos aquí, los que siguen esta reunión en internet o los que lo escuchan por cualquier medio grabado, Dios, que tú hables a nuestras vidas. Porque solamente tú puedes hacer tu obra en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo acerca de que Dios abre los cielos para que usted y yo podamos tener acceso hasta su presencia. ¿Qué tan cerca está Dios? ¿Qué tan cerca está Dios? Tan cerca como una oración, ¿verdad? Usted puede entrar al cielo simplemente orando, doblando su rodilla, adorando, pero veíamos también la semana pasada que el Espíritu Santo nos permite hablar el lenguaje del cielo, hablar el lenguaje de Dios, cuando nos permite también a nosotros adorar en nuevas lenguas, o nos permite escuchar un mensaje de Dios también a través de nuevas lenguas. Pero, ahora, yo quisiera hacer énfasis en una acción más que se produce cuando los cielos se abren. Y para ello le voy a pedir que me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Y mientras usted encuentra Ezequiel 1, dice 1:1 de Ezequiel, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Esos son datos meramente históricos y referencia. Hoy no nos interesa en realidad esto. Lo que nos importa es lo que viene a continuación. Dice, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Para qué razón o por qué razón abre Dios los cielos? Para que usted y yo podamos ver, para que podamos tener una revelación de quién es Dios. Es decir, Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Él quiere manifestarse de una manera especial, quiere que lo conozcamos, que entremos en intimidad con Él, que podamos conocer su corazón, que podamos conocer sus pensamientos, que podamos conocer su voluntad. Pero déjeme explicarle, porque a veces hablamos de la voluntad de Dios y pensamos que si ya conocemos la Biblia y la doctrina general de la Biblia, pues ya sabemos en cierta forma cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, que vivamos en santidad, que nos alejemos del pecado, etcétera, etcétera. Pero hay áreas mucho más íntimas que Dios quiere dar a conocer de su persona para usted. Ahora, la pregunta que yo le hago esta mañana es, ¿qué tan profundamente o qué tan íntimamente conoce usted a Dios? Y para ello, pues tendremos que pensar en la amistad. ¿A cuánta gente conoce usted? ¿Cuál podría decir usted que son su círculo de conocidos? 1,000 personas? ¿500? ¿100? ¿Cuántos conoce usted? Tal vez pensando que conoce gente, primero nuestros familiares, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia. Hay mucha gente que conocemos. Pero luego viene otro círculo, los que podríamos considerar amistades, con los que tenemos una relación un poco más profunda que el simple hecho de conocerlo. Le pueden decir, ¿y tú conoces a Federico? ¿Y quién es Federico? Pues un muchacho así, ah, sí, ya sé quién es. Lo conozco. Lo conozco porque lo he visto. Lo conozco porque su cara me es conocida. Lo conozco porque sé su nombre. Lo conozco porque si lo veo, lo puedo saludar. Pero una amistad es alguien con quien nos sentamos, platicamos, profundizamos. Pero luego hay otro círculo más cercano, que son los íntimos. Aquellos con quien usted puede abrir su corazón. Ya no es solamente de cómo estás, qué tal, cómo te ha ido, sino ahora es cuando podemos decirle, pues mira, fíjate que me está pasando esto, y pienso esto otro, y mi corazón se siente así, y usted puede abrirle con una mayor intimidad, con una mayor profundidad, con una mayor confianza, lo que hay en su corazón, y la otra persona responde de la misma manera. Oye, te veo triste. Pero ya usted lo conoce a tal grado que inclusive si esa persona viene en un estado anímico diferente al que usted siempre lo ve, usted lo detecta de inmediato. Dice, tú traes algo. Y la otra persona le puede decir, sí, fíjate que me pasa esto y esto y esto. Y entonces hablamos de una intimidad. Pensando ahora, más íntimo, pues en la familia, ¿verdad? Más íntimo entre esposo y esposa. Más íntimo entre padres e hijos. Sobre todo la mamá. Digo, aprovechando que ayer fue el Día de las Madres, ¿verdad? Pero se da cuenta que cuando el hijo trae algo, ¿qué pasa con la mamá? Dice, a este le pasa algo. A veces el papá andamos así como en las nubes, ¿eh? No, yo lo veo normal. Pero la mamá dice, no, algo le pasa. Porque las mamás tienen un sexto sentido muy desarrollado. Ahora, ¿qué tan íntimamente nos conocemos? Pero esto ahora, póngalo en la dimensión de Dios. ¿Dios qué es para usted? Ahora lo voy a tratar de aterrizar un poco más. Jesucristo. Porque ya en Jesucristo podemos pensar en una persona que a lo mejor nos cuesta menos trabajo traerlo a la mente que el concepto de Dios. Jesucristo. ¿Qué tanto lo conoce? ¿Es para usted un conocido? ¿Es un amigo? ¿O es un íntimo de Jesucristo? ¿Qué tanto conoce usted el corazón de Jesucristo? Jesucristo nos conoce, pero yo creo que Él nos quiere conocer no solamente en el aspecto de que Él es Dios y conoce a todo el mundo, sino que nos quiere conocer en el sentido de que usted y yo podamos tener una relación tan íntima con Él que todos los días podamos venir y abrirle nuestro corazón. Y usted puede decir, bueno, ¿y yo cómo le hago para conocer a Dios? Bueno, la buena noticia. Los cielos, ¿cómo están los cielos? Dios dice, te abro el cielo, te abro mi casa, entra en mi casa y conóceme. ¿Qué tanto conocemos a una persona? Pues a lo mejor usted va a la casa de una persona y conoce otros aspectos de su vida. Bueno, Dios nos dice, te invito a mi casa, entra y conóceme. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? ¿Qué tanto conoce usted a Jesucristo? Hay gente que solamente dice, pues sé que Dios existe, sé que Dios es poderoso, sé que Dios es grande, porque, pues lo sé, porque tengo un concepto. Así como tengo el concepto de que Enrique Peña Nieto es el presidente de la República y es la persona que tiene más autoridad del país. Sí, lo sé, porque tengo el concepto de quién es el presidente y quién es Enrique Peña Nieto, porque lo he visto en fotografía, porque lo he visto en la televisión, a lo mejor en algún evento público lo he visto en vivo, pero yo no conozco su corazón, porque nunca he convivido tan cerca de él ni tanto tiempo con él para decirle qué hay en el corazón de ese varón. Y es muy diferente pensar, sé quién es Dios, sé que es poderoso, sé que Él tiene dominio de todo, sé que Él es encima de todo, a decir, sí, pero he estado tan cerca de Jesucristo que conozco su corazón. Y ese es el punto en donde Él quiere que usted y yo podamos conocerlo. Revelar, yo le decía, Dios se quiere revelar a nuestras vidas. Y revelar significa descubrir o manifestar algo que ha estado ignorado o en secreto. Hay cosas que usted y yo ignoramos de Dios, no porque Dios no quiera que usted y yo las conozcamos, sino porque no nos hemos acercado lo suficientemente como para establecer una relación. Mire, esto ocurre, déjeme poner un ejemplo. Entre un chico y una chica que se conocen y un día alguien se los presenta o se conocieron en la iglesia o se conocieron en la escuela o en algún lado. Y el primer día son dos auténticos desconocidos. A lo mejor se gustaron y fueron atractivos a los ojos el uno al otro. ¿Alguna vez le pasó eso a los que están casados? Sí, ¿verdad? Y va pasando el tiempo y usted empieza a intercambiar conversación con esa persona. Y se empieza a interesar más en esa persona. Y transcurre el tiempo y le gusta la forma de ser de esa persona. Y ahora ya no se limitan al simple hecho de verse de vez en cuando, sino que ahora a lo mejor ya el chico empieza a invitar a la muchacha a salir, a comer, a tomar un café, y empiezan a platicar, y empiezan a conocerse, y empiezan a conocer su corazón mutuamente, y empiezan a enamorarse. Ya no es solamente que les gusta físicamente a la otra persona, sino que ahora ya le gusta su carácter, le gusta su forma de pensar, le gusta su forma de hablar, le gusta su forma de relacionarse, le gusta todo. Y empieza poco a poco a existir esa relación, hasta que un día el varón ya no aguanta más y le dice a ella, oye, ¿te quieres casar conmigo? ¿Por qué le dice eso? Porque la ha conocido a tal grado que dice, yo quiero compartir contigo el resto de mi vida. Bueno, lo mismo nos debe de pasar con Jesucristo. Un día alguien nos invitó, y a lo mejor venimos aquí y estábamos así como, bueno, ¿y aquí qué será? Pero de repente eso nos cautiva. Y de decir, pues me pareció interesante la conferencia, de repente empezamos a darnos cuenta que eso que Dios habla tiene que ver conmigo. Y a lo mejor al principio me da pena hablar, y yo no sé orar, pero poco a poco me empiezo a animar y empiezo a comunicarme con Él hasta que un día mi corazón y el corazón de Jesucristo se prenden y entonces digo, Señor, yo quiero vivir contigo el resto de mi eternidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor si antes yo tenía miedo de ser cristiano o rechazaba a los cristianos, ahora ya no son los cristianos, ahora es Jesucristo el que ha prendido mi corazón y quiero estar con Él. Y Él quiere de esa manera irse manifestando a nosotros y lo que ignorábamos de Él lo vayamos conociendo. Así como un chico y una chica se empiezan a conocer y se empiezan a conocer a tal grado que se enamoran y terminan casándose, bueno, de la misma manera, empezamos a enamorarnos de Dios hasta que un día queremos estar con Él el resto de nuestra vida. Revelar también tiene que ver con proporcionar una idea de algo, hacer visible lo que es invisible. ¿Alguien ha visto alguna vez a Dios? No, ¿verdad? No, nadie ha visto a Dios. Inclusive cuando Moisés le dijo a Dios, quiero verte, Dios le dijo, nadie ha visto mi rostro, ya he vivido. Y le dejó, de alguna manera se manifestó el Señor, le dejó que viera sus espaldas, por decirlo de alguna manera. Pero revelar es descubrir, quitar el velo de algo. ¿Y se acuerda quién quitó el velo cuando murió en la cruz? Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que el velo se rasgó. Y de esa manera nos estaba anunciando, se está abriendo el camino al cielo, se está quitando el velo que nos impide ver, y Dios quiere manifestar lo que ha estado oculto. Ese oculto que ha estado, esa cosa que ha estado oculta por el poder de Dios, ahora Dios lo pone a nuestra disposición. Y de acuerdo con la Biblia, Dios mismo ha satisfecho el deseo de dar a conocer lo oculto de Él. Lo quiere manifestar al hombre, lo quiere revelar. Dios dice, conóceme. Y de esa manera el Señor quiere que usted y yo podamos entender su corazón. Ahora, eso puede manifestarse o puede darse en dos formas: la revelación natural o la revelación sobrenatural. La revelación natural, mire, ¿cuántas cosas en la naturaleza Dios ha hecho para que nosotros podamos entender quién es Él? Y a veces, a través de un milagro. A lo mejor usted estaba enfermo, desahuciado, y de repente Dios lo sana. Y usted dice, wow, Dios se manifestó a mi vida. Y a lo mejor los médicos le dicen, ¿qué pasó con usted? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Qué tratamiento siguió? Porque científicamente no había cura ni sanidad para usted. Y usted dice, no sé, solamente alguien oró por mí y ahora estoy sano. Y nadie puede negar la existencia y el poder de Dios. Esa es una revelación natural. Usted puede decir, oye, pero eso no fue sobrenatural. Sí, pero de una manera física, palpable, que usted y yo podemos ver, Dios se manifestó. A lo mejor oramos por lluvia y Dios manda lluvia, a lo mejor oramos por provisión y Dios manda provisión. Y vemos de una manera física, a nuestro alcance, palpable, tangible, que Dios existe. Y de hecho, en el Salmo 19, fíjese lo que dice el Salmo 19, los versículos del 1 al 6. Ahí nos habla cómo a través de la creación, Dios va manifestándose de muchas maneras para que nuestro corazón entienda quién es Él. Dice el Salmo 19, los primeros 6 versículos. Los cielos, ¿qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios. ¿Alguna vez se ha puesto a observar los cielos con calma y se da cuenta de qué manera Dios manifiesta su poder y su gloria? Sí, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego, las noticias van diciendo cada semana, se descubrió una nueva estrella, se descubrió una nueva galaxia, se descubrió un nuevo planeta. Y usted solamente dice, caray, no cabe duda que Dios sigue haciendo una obra perfecta. Porque según los científicos, si el mundo se tenía que haber aclavado hace no sé cuántos años, porque según sus cálculos, las velocidades a las que están viajando las galaxias ya tenían que haber chocado y todo esto se tenía que haber acabado. Bueno, pues porque Dios está detrás de todo. Todo seguirá vivo hasta que Dios lo diga. Y luego dice el versículo 2, un día emite, ¿qué cosa emite un día? Palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿A qué se refiere? De día a día podemos ver a Dios manifestándose. Así como vemos en el principio, en Génesis 1, que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día y a la, a las tinieblas noche. Bueno, dice, todos los días, cuando para nosotros ocurre algo tan natural como que se mete el sol y nace el sol y nace un día y se termina otro día, bueno, Dios se sigue manifestando. Versículo 3, fíjese qué interesante, no hay lenguaje ni palabras, es decir, Dios no tiene que decir nada verbalmente, ni es oída su voz. Pero, versículo 4, por toda la tierra salió, ¿qué cosa? Su voz, y hasta el extremo del mundo, sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Es decir, aún los científicos serios en algún momento llegan a decir, si Dios no está detrás de todo lo que vemos, esto no se creó solo. Inclusive algunos han llamado a una partícula, la partícula de Dios. ¿Por qué? Dicen, más allá no se puede llegar. Esto solamente Dios lo pudo haber creado. Aún los médicos, en estricta teoría, cuando unen un espermatozoide con un óvulo, tendría que dar vida. ¿Y sabe cuántos intentos pueden hacer los médicos para conseguir que siquiera uno de esos óvulos unidos con un espermatozoide logren producir vida? Llegan a hacer a veces hasta 100 intentos para obtener uno. Dice, ¿por qué? La lógica dice que solamente uniendo dos células se produce vida, pero en la práctica no ocurre eso. Es cuando algunos llegan a concluir porque se necesita el soplo de Dios. Y en lo natural, entonces vemos que Dios se manifiesta y que Dios nos permite ver su gloria. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también hizo alusión a eso cuando dijo en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos 1, versículos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que podemos decir, a través de lo natural, vemos el poder de Dios. Si usted ve esta planta, ¿cómo creció? ¿Por qué creció? Pues porque Dios le dio vida. Usted puede ver a la persona que tiene a su lado. A ver, vea a la persona que tiene a su lado. ¿Por qué la tiene a su lado? Porque Dios, ¿qué? Le dio vida, ¿verdad? Y se da cuenta que Dios es tan creativo que todos somos diferentes. Y que todas nuestras huellas digitales son diferentes. Y que las huellas digitales entre todos los seres humanos del mundo son diferentes. Y que Dios es tan creativo que no repite nada. Y que Dios todo lo hace perfecto. Y que Dios puede iluminar el cielo de anaranjado, de azul o del color que a Él se le antoje. Y puede mandar la lluvia en la cantidad que Él quiera. O detenerla por el tiempo que quiera. Dios puede hacer lo que se le antoje, porque Él es Dios. Bueno, esa es la parte en donde de una manera natural Dios se revela y se manifiesta en nuestras vidas. Pero luego viene lo sobrenatural. Vamos a decir la parte espiritual. Lo que Dios revela de sí mismo. Ya no a través de la creación, porque a lo mejor usted y yo podemos decir, está bien, estamos de acuerdo, Todo lo que vemos declara la gloria de Dios. Pero hay algo más. Algo que no vamos a encontrar ni en las plantas, ni en los pajarillos, ni en las hormigas, ni siquiera viendo a otro ser humano. Cuando uno puede estar presente en el nacimiento de un bebé, Dios me dio la oportunidad de estar presente cuando nacieron cada uno de nuestros 5 hijos. Y uno no puede sino llorar cuando uno ve un ser humano chiquitito de 48, 49 centímetros, perfecto, ¿verdad? De todos los órganos están ahí ya perfectamente desarrollados. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Bueno, pero la parte sobrenatural va más allá de eso. Ahora regrese al Salmo 19, pero ahora vamos a leer los versículos del 7 al 13. Versículos 7 al 13. Salmos 19, versículos del 7 al 13. Ahora vean lo que dice aquí. Comienza diciendo, la ley de Jehová es, ¿cómo es? Perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo primero que hace la ley de Dios? Nos convierte. ¿Por qué una persona que a lo mejor no podía salir de los vicios, que no podía terminar con un pecado, que no podía terminar con un mal hábito, que no podía terminar con cualquier cosa, de repente la palabra de Dios anida en su corazón y lo transforma? ¿Por qué? Eso es parte de lo que muchas veces no alcanzamos a entender. En cierta ocasión, trabajando nosotros con el programa de adicciones, me acuerdo que nos hablaron de la Procuraduría General del Estado. Y nos dijeron, miren, hay una situación. Los programas que el gobierno tiene para trabajar con personas con adicciones tienen un 97% de fracaso y solamente un 3% de éxito. Pero los programas que manejan los cristianos, ni siquiera manejaron las religiones, dijeron los cristianos, tienen un 97% de éxito y un 3% de fracaso. Dice, ¿quién sabe por qué? Pero necesitamos que ustedes trabajen con nosotros. Aún la gente no cristiana y que trabaja por tratar de cambiar las actitudes y formas de pensar de una persona para que pueda ser desarraigada del vicio, dicen, algo tiene los cristianos. ¿Cuál es el secreto? La palabra. A mí me ha sorprendido mucho que, por ejemplo, usted conoce a la periodista Denise Merker de Televisa, ¿no? Ella no es cristiana, pero tiene un programa que se llama Punto de Partida. Y por lo menos en el último año, en 3 ocasiones, ha hecho reportajes de cambios insólitos en el ser humano, especialmente refiriéndose a personas extraídas de las drogas y que han tenido cambios radicales. Y en 2-3, ella, tal vez sin quererlo, ha terminado dándole gloria a Dios. Y en todos ha dicho, el común denominador es que la Biblia ha producido esos cambios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Convierte el alma. Algo que ninguna terapia, algo que ningún ejercicio, algo que ninguna otra cosa puede hacer. Solamente la palabra de Dios. Y dice, ahí siguiendo en el versículo 7 donde estamos, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, yo quiero que usted tome nota de algo. Cualquiera de los adjetivos que utilice aquí, en todo se refiere a la palabra de Dios. La ley, hablemos, la palabra de Dios. El testimonio, la palabra de Dios. Versículo 8, los mandamientos del Señor son rectos. Es decir, la palabra de Dios es recta, que alegran el corazón. el precepto del Señor es puro, la palabra de Dios es pura, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio. Otra vez, la palabra de Dios es limpia, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Otra vez, la palabra de Dios es verdad, toda justa. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, ¿qué hay en guardarlos? Hay grande bendición. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué tienen en común estos versículos que leímos de los Salmos? La palabra de Dios algo produce en el ser humano. Y esa es la forma en que Dios se quiere revelar y se quiere manifestar. Ahora yo le pregunto, ¿qué tanto profundiza usted en la palabra? Hay gente que no le gusta mucho leer la Biblia porque tiene miedo de encontrarse con cosas que no van de acuerdo a su mentalidad, que no van de acuerdo a su criterio, y entonces dice, es que no me quiero volver una persona fanática, no me quiero volver religioso, y entonces lee lo menos posible la palabra de Dios. Hay iglesias que solamente leen el Nuevo Testamento y el Antiguo lo desechan, porque le tienen miedo. Pero la palabra de Dios, dice el Salmo 19, ¿cuánta de ella es pura? Toda es pura. ¿Cuánto de la palabra de Dios es limpia? Toda es limpia. ¿Cuánta de ella nos ayuda a convertir el alma? Toda. ¿Cuánta de ella es deseable? Toda, absolutamente toda. Así que usted y yo tenemos que buscar cada día profundizar más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra es sobrenatural porque no depende de la naturaleza humana, ni la puede alcanzar el hombre por sus propias fuerzas, ni por su propia voluntad, porque es una manifestación, es una revelación particular que Dios hizo primero a su pueblo Israel para proyectarla a toda la humanidad. Es decir, usted tiene una Biblia en su mano porque Dios quiere que usted tenga la palabra de una manera tan personal, tan íntima, que no importa dónde esté, a qué horas lo haga usted, Dios le quiere hablar. ¿Todos tienen Biblia? A ver, levante sus Biblias. Algunos levantaron sus celulares. Antes decíamos, abra su Biblia, ahora decimos, enciendan sus Biblias, ¿verdad? Antes la gente tenía que ir al templo o a la sinagoga o a donde fuera y alguien tenía que sacar un rollo que pesaba un montón de kilos y ahí abrir. Y hasta la siguiente semana tenían oportunidad de volver a abrir la palabra. O si querían consultar a Dios para alguna situación urgente, tenían que ir con un vidente. Bueno, hoy, en mayo, 11 de mayo del año 2014, ¿usted tiene una Biblia familiar o personal? ¿Cuántos tienen una Biblia personal? Excelente, tengo que pedir a prestar a mi esposa, porque ella la guarda. No, ¿verdad? La tenemos. Algunos sacaron su celular, está bien, usted tiene la Biblia ahí, y si ve en el metro, o en el microbús, o donde sea, usted puede tener la palabra a su alcance. Yo tengo un amigo que él, en la empresa, pues le daban automóvil para trasladarse de un lugar a otro, y le daban muy buen automóvil, dice, pero saliendo de mi casa pasaba una combi que me dejaba en la puerta de la oficina donde yo tenía que ir a trabajar. Dice, ir manejando, pues sí, era un carro muy bonito el que me daban, pero lidiar con el tráfico, los microbuseros, etcétera, etcétera. Dice, mejor, prefería subirme a la combi, me conectaba a mis audífonos, iba escuchando la Biblia que había descargado en audio, el tiempo que tardara, llegaba al trabajo, me bajaba y entraba a la oficina. Hasta que dice que un día el dueño de la empresa, pues no vio su carro en el estacionamiento, dijo, ¿qué, no vino fulanito? Y dice, sí, sí vino. Y fue con él, bueno, ¿y cómo llegaste? En combi. Y dice, pues para eso te estoy dando carro, ¿qué imagen estás dando de la empresa? Y dice, yo no pensé en la imagen de la empresa, yo disfrutaba que ese tiempo Dios me hablaba. ¿Cuánto invierte usted en la palabra? Mire, ahora tenemos la ventaja de que no solamente la podemos leer, la podemos escuchar. ¿Y qué dice Romanos? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Yo creo que a propósito, Dios no dijo la fe viene por leer, sino la fe viene por oír. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la hacemos parte de nuestra vida. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, usted puede escuchar la palabra en cualquier momento y puede aprovechar para estar meditando y meditando y meditando todo el tiempo en la palabra. Dios quiere hablarnos a usted y a mí. Y repito, esto no depende de nuestras fuerzas ni de nuestra voluntad, sino que Dios quiere hablarnos a usted y a mí. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que extorsionar a Dios, no tengo que convencer a Dios de que se quiera revelar a mi vida. La buena noticia es que Dios quiere revelarse a usted antes que usted se lo pida. Así que dígale al que tiene a su lado, Dios quiere revelarse en tu vida. Ahora, Dios nos va a revelar verdades naturales, es decir, cosas de la vida diaria, cosas de nuestro diario caminar, pero Dios nos va a revelar cosas sobrenaturales, verdades sobrenaturales que solamente tienen que ver con Dios mismo. Lo que más me gusta es cuando Dios nos permite conocer la esencia de su corazón, lo que piensa Dios, lo que siente Dios, lo que hay en la mente de Dios. Esa revelación es posible porque Dios es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene pensamientos y que Él quiere hablarnos a usted y a mí. Acompáñeme a Deuteronomio 29:29. Vamos a entrar a algunos versículos y creo que aquí Dios nos va a hablar mucho. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son ¿para quién? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Y para quién más? Y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios tiene muchas cosas en su corazón. ¿Pero qué quiere hacer Dios con esas cosas en su corazón? Nos las quiere revelar. Nos las quiere dar a conocer. ¿Se acuerda cuando era niño y que alguien le decía, te cuento un secretito? Y usted luego dime. Imagínese que Dios le diga, te cuento un secreto. ¿Por qué secreto? Porque dice Dios, lo tengo guardado en mi corazón, pero te lo quiero compartir a ti. ¿Cuántos le dirían, sí Señor, háblame? Todos, ¿verdad? Yo creo que no hay mayor dicha al hombre, para el hombre, cuando escuchamos la voz de Dios y Dios se revela a nosotros y nos muestra sus secretos. Dios es tan grande que nadie lo puede estudiar. Es decir, uno no va a conocer más a Dios por entrar a estudiar una carrera, llámese licenciatura, maestría o doctorado en teología o en divinidades o en lo que usted quiera. Porque el hombre podrá estudiar y podrá tener un título que le diga tú eres un licenciado o un maestro o un doctor en teología o en divinidades, pero conocerá solamente lo que el ser humano puede alcanzar a conocer de manera natural. Lo extraordinario es que cuando Dios se revela nos muestra cosas que ninguna universidad, ningún libro, ninguna escuela nos van a enseñar, sino solamente Dios hablándonos de su corazón a nuestro corazón. ¿Cuántos quieren oír eso? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios de esa manera? Ahora, vaya a Romanos 11, Romanos 11, versículo 33 al 36. Yo creo que si los que inventaron la licenciatura en divinidades o en teología hubieran leído este versículo, lo hubieran pensado dos veces antes de abrirla, ¿verdad? Porque dice Romanos 11, del 33 al 36, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¿Cuán qué? Insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién puede decir, voy a conocer qué hay en el corazón de Dios, me voy a meter a estudiar lo que hay en el corazón de Dios? Nadie. Dice, eso es inescrutable, es insondable, nadie lo va a lograr. ¿Cómo entonces puedo conocer lo que hay en el corazón de Dios? Cuando me humillo y le digo, Señor, revélame lo que está escondido en tu corazón. ¿Y lo tengo que convencer? No, porque dice Dios, yo ya abrí los cielos para revelarte. Mire, Dios es tan lindo que dice, entra al cielo, yo te voy a revelar lo que hay en mi profundidad. Pero nosotros somos tan tontos que decimos, no, voy a ir a comprar un libro, a ver si en ese libro encuentro lo que quiero conocer de Dios. Dice Dios, yo te lo quiero revelar. El libro no te va a decir más que lo que el escritor de ese libro piensa de mí, no lo que yo pienso. Así que creo que lo más grande que nos puede ocurrir es cuando vamos a la presencia de Dios y Él se revela. A veces uno dice, Dios, ¿qué hago en este caso? Tengo un problema, tengo un conflicto, tengo una situación que no sé cómo resolver. Y Dios dice, yo tengo la respuesta. ¿Quieres oírla? Tengo el cielo abierto para que entres y yo te muestre lo que hay en mi mente de tu problema. Pero los seres humanos somos tan tontos. No, primero voy a ir con el psicólogo a ver el que me dice. Voy a ir con el consejero a ver el que me dice. Voy a ir con mi amigo a ver qué me dice. Voy a ir con el hermano aquel a ver qué me dice. Voy a leer un libro de psicología, de teología, o de lo que sea, a ver qué me dice. Voy a leer una revista que me dijeron que era muy buena, a ver qué me dice. Hay otros todavía más tontos que dicen, pues voy a leer los horóscopos, a ver qué me dicen. Y Dios dice, yo tengo el cielo abierto para que yo te diga lo que hay en mi mente, en mi corazón, de tu problema. No creo que lo más grande que nos puede ocurrir es escuchar lo que Dios nos quiere decir de Él mismo. Por eso, dice, nadie puede entender la mente de Cristo, sino que solamente Él se puede revelar a nosotros. Acompáñeme ahora a Job, capítulo 33, versículo 14 al 16. Dice, así como Dios es tan grande y solo Él se puede revelar, fíjese cómo Dios nos habla y Dios se revela a nosotros. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Pero qué pasa? Pero el hombre no entiende. ¿Y cómo nos puede hablar Dios? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Dios le quiere hablar a usted. Dígale que tiene a su lado, Dios te quiere hablar a ti. Mire, en este sentido le pongo rápidamente dos ejemplos que usted conoce de la Biblia. ¿Se acuerda del faraón, aquel que soñó de las vacas flacas y las vacas gordas? Dios le habló, porque él tuvo los sueños. ¿Pero él entendió lo que Dios le dijo? No. Tuvo que venir José, un varón conforme al corazón de Dios, que tenía comunión con Dios, que escuchaba a Dios, que tenía acceso a lo más íntimo de Dios, y le dijo, ah, mira, tú soñaste eso, porque Dios ha pensado hacer esto. A mí lo que más me impacta ahí es que José sabía lo que había en la mente de Dios. No el sueño, ¿qué hay en la mente de Dios? ¿Usted sabe lo que hay en la mente de Dios? ¿Y sabe que usted y yo tenemos acceso a la mente de Dios por el Espíritu Santo? Porque Él dice, los cielos están abiertos, entra y ve lo que hay en la mente de Dios. Esto es lo más sobrenatural y precioso. Otro rey fue Nabucodonosor. No, es que se estuvo peor. Porque él soñó y se le olvidó el sueño. Y entonces dijo, miren, el que me diga lo que soñé y qué quiere decir lo que soñé, le doy un premio, si no lo mato. Ese estaba loco de remate, ¿verdad? Aunque Dios le habló y le dijo lo que iba a ocurrir, él ni le entendió y además se le olvidó. Pero una prueba de que nadie puede meterse al terreno de Dios y Dios no se lo permite, es que él llamó a sus mejores sabios, magos, astrólogos, adivinos, hechiceros. Él llamó tanto gente con conocimientos en lo secular, en el terreno científico, cultural, intelectual, como llamó a gente que él creía que era muy picuda en el aspecto espiritual, porque llamó a los mejores brujos de los que tenía en su reino. Y todos le dijeron, no podemos. Pero ahora encontramos a Daniel, un muchacho, que tenía acceso al corazón de Dios. Y él le dijo, muy sencillo, porque ese sueño que tú tuviste te lo dio Dios. Y yo te voy a decir qué soñaste y qué quiere decir lo que soñaste. ¿Por qué lo pudo decir con tanta facilidad? Porque él tuvo acceso al corazón de Dios. ¿Quién tiene acceso al corazón de Dios? ¿Quién tiene acceso al corazón de Dios? Díganle que tiene a su lado, aunque no lo creas tú también. Sí, porque algunos así como que dijeron, no, yo no levanto la mano. A lo mejor yo me parezco más a Nabucodonosor que a Daniel. Ahora, le voy a dar la clave. Los cielos están abiertos para que usted escuche la voz de Dios. Los cielos están abiertos para que usted vea lo que el Espíritu Santo le quiere mostrar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Acompáñame a Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, ¿qué hizo el Señor? Escondiste estas cosas, ¿de quién? De los sabios y los entendidos, los que creían que podían lograr por sus propios medios. ¿Y las revelaste a quiénes? ¿A quiénes? ¿Y quién puede ser niño? Dice el Señor que el que no se hiciere como niño no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Meternos a una licenciatura en teología? ¿O hacernos como niños? Ahora, no con eso estoy diciendo que no vaya a la universidad los que tengan que ir a la universidad, no. Pero para conocer lo que hay en la mente y en el corazón de Dios, no tengo que complicarme la vida. Lo que tengo que hacer es hacerme, ¿qué? Como niño. Y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, ponga atención aquí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo, ¿qué cosa? Lo quiera revelar. Cuando dice aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, es decir, Jesús quiere abrir su corazón, no a todos, sino a unos cuantos. ¿Quiénes son esos cuantos? Los que se hagan como niños. Dígale que tienes a un lado, hazte como niño. Dios quiere que usted y yo nos hagamos como niños. Mire, vamos a terminar leyendo algunos pasajes de Daniel. Acompáñame a Daniel capítulo 2, versículo 22. 2, 22 y 23 dice, Él, hablando de Dios, revela lo profundo y ¿qué más? Y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora, ¿ahora qué? Me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esto todos los días ocurre cuando usted y yo nos humillamos en la presencia de Dios. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios. ¿Dónde está ese Dios? En los cielos, el cual que hace revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Esto podría ser aplicable a cualquier situación de la vida diaria que usted y yo tenemos. Hay situaciones que quisiéramos pedirle a Dios, Dios, manifiéstate, revélate, dámela a conocer. Y Dios nos las quiere dar a conocer, pero a veces el problema es que usted y yo estamos bloqueados. Versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. ¿Y qué más hace? Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Se da cuenta que los cielos se abren para que usted y yo tengamos acceso a la presencia misma de Dios? Ahora, tres últimas escrituras. Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué pasa con la justicia de Dios? Se revela, ¿cómo? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es parte del ser como niños, la fe, creerle a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Si alguien dice, no, pero yo no creo que así sea, yo no creo que sea así de fácil, no creo que Dios tenga los cielos abiertos, no se preocupe, a usted no le va a revelar nada. Porque la justicia de Dios se revela por fe. Así que díganle que tiene a su lado, créelo. Dios se quiere revelar en tu vida, aunque te cueste trabajo creerlo. Efesios 1.17. Efesios 1:17. Ahora vea, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjese lo que nos quiere dar Dios. El Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué nos quiere dar? Espíritu de sabiduría, ¿y qué más? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué nos quiere dar? Revelación. ¿A quién se la quiere dar? A cada uno de nosotros. Y quiero terminar con una cita más en Hechos 10:11. Hechos 10:11. Y este creo que es un ejemplo muy gráfico de lo que ocurre cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Fíjese lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 9 porque quiero que usted conecte estas ideas. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué subió? ¿Para qué subió? ¿Qué tan cerca dijimos que estaba el cielo o la presencia de Dios de nosotros? ¿Qué tan cerca? De una oración o de un momento de adoración. Ok. ¿Para qué subió Pedro a la azotea? Versículo 11. Y vio, ¿qué vio? El cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajada a la tierra. Y ahí Pedro tuvo una de las revelaciones más importantes. El Evangelio iba a ser dado a los gentiles. Pero veo otra vez la idea. Uno ora, ¿y qué pasa cuando uno ora? Los cielos se abren. ¿Y qué pasa cuando los cielos se abren? Dios se revela a nosotros. Yo le voy a pedir a mis hermanos del grupo de alabanza, si pueden subir, por favor. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Mire, yo sé que aquí hay más de uno que está pasando por alguna situación y que no tiene ni la más remota idea de cómo puede resolverla. Si hay alguien así, levante su mano, por favor. Si usted dice, yo no tengo ni idea, allá arriba hay gente así. Mantenga su mano en alto, no le dé pena. ¿Y usted cree que Dios le pueda revelar lo que hay en su mente y en su corazón respecto a su problema? ¿Cree que Dios le pueda revelar de una manera sobrenatural lo que Él quiere? Si quiere que usted y yo lo conozcamos a Él de una manera tan profunda, tan íntima. Pero yo quisiera que esta mañana pudiéramos tener un tiempo para adorar a Dios antes de irnos. Y mantenga su Biblia abierta en su mano. Porque seguramente durante este tiempo de adoración, Dios va a darnos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Y yo creo que Dios le va a hablar algo. A lo mejor usted no tiene ningún problema y usted no está orando porque Dios le dé dirección de nada. Pero para usted que no levantó la mano, tal vez Dios quiera revelarle algo del corazón, de la esencia, de la persona, de la intimidad de Jesucristo. ¿Usted quiere ver eso? ¿Usted lo anhela? Esto es algo que es por fe y para fe. Algo donde solamente el Espíritu Santo en combinación con la palabra puede lograr. Así que cierre sus ojos y dígale con todo su corazón, Dios, aquí estoy porque quiero adorarte y quiero que tú te reveles a mi vida. Y si usted siente en su corazón postrarse, póstese, póngase de rodillas delante de él y dígale, Dios, Manifiéstate, revélate a mi vida. Y juntos vamos a adorarlo. Bendito sea, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me Padre, que ese espíritu de sabiduría y de revelación descienda en este momento sobre cada uno de tus hijos. Levanta sus manos y dígale: Dios, quiero recibir ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación para poder entrar a las profundidades de tu corazón, a la intimidad de tu mente, Señor. Padre, los cielos se abren para que tus hijos podamos entrar hasta tu presencia y podamos recibir tu revelación. Manifiéstate, Señor. Queremos oír tu voz de una manera personal, íntima, profunda, Señor. Llorar como un niño y pasaría. Ahora comience a adorar al Señor en lenguas. Deje que empiecen a fluir las lenguas del Espíritu Santo. Padre, y aún oramos para que toda fortaleza mental sea rota en el nombre de Jesús. Oramos para que aquellos que tienen una estructura mental que les impide hacerse como niños, aquellos que su estructura mental les impide creer que tú te puedes revelar a sus vidas, sea quebrantado, sea roto, y haya una total libertad para accesar hasta tu corazón, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste. Ahora abra su Biblia. Tome su Biblia en su mano. Tome su Biblia en su mano. Seguramente Dios le va a hablar. Le va a mostrar cosas grandes, cosas ocultas que usted no conoce. Padre, que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora. Voy a pedir a mis hermanos de la masa que sigan adorando al Señor. Sigan adorando. Mientras usted escucha la voz de Dios. Dios le habla por su palabra. Señor, deseamos verte. Revélate a través de tu palabra, Señor. Santo, Santo, Santo, Santo. Gracias Dios, porque seguramente tú estás obrando milagros al permitirnos entrar a tu presencia a través de tu palabra y poder escuchar tu voz, poder verte. Porque estas letras que están plasmadas en el papel de repente cobran vida y nos permiten ver más allá del libro. Nos permiten ver tu corazón, Señor. Gracias, Padre. Ya estamos sobre tiempo. Solamente quiero ver, ¿alguien escuchó la voz de Dios a través de su palabra cuando la abrió? Levante la mano si usted tuvo alguna revelación, Dios le dijo algo, ¿sí? Levante su mano en alto, allá arriba. Mire, ya no tenemos tiempo, pero voy a pedir que hagamos algo. Volté con el que tiene al lado y dígale, mira, Dios me habló y me dijo esto, y compártaselo, que esa persona vea que lo que Dios habla es real. Compártaselo, dígaselo. Padre, gracias por cada mano que se ha levantado, porque podemos dar testimonio de que tú eres un Dios vivo, real, que los cielos están abiertos y que tú nos hablas. Gracias por manifestarte. Gracias, Señor, por bendecirnos de una manera tan extraordinaria. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puedo compartir a que tiene a su lado? Dígale, mira, Dios es real y Dios me habló. Así que antes de irnos, ¿qué le parece si adoramos una vez más a Dios? Lo alabamos. Antes de salir de este lugar, y dígale, Dios, gracias porque eres real. Gracias porque los cielos están abiertos. Y gracias porque tú te revelas a nuestras vidas. Gracias, Dios. Porque tú eres fiel y que porque tu palabra se cumple una vez más en nuestras vidas. Nunca se cerrará. inalcanzables promesas nos da, Señor, en esta mañana, Padre. Bendito sea. Te exaltamos a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Bendito eres tú. Incomparables promesas.